Hoy estamos convencidos de que nuestra organización gremial debe cumplir un rol en el momento histórico que experimenta Chile. Por ello, tenemos la convicción de que en estos tiempos es imprescindible abrir las puertas del colegio a la ciudadanía organizada y constituirnos como una herramienta más en la reconstrucción del tejido social destruido por largos años de dictadura y por otros tantos de administración del modelo neoliberal heredado. Lejos de tener una postura elitista de la profesión, hemos insistido en la necesidad de articularnos, no solamente como periodistas que somos, sino también y fundamentalmente como trabajadores.